CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Estuvimos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la jornada de ayer, temprano. Nos fuimos caminando y a las 9 de la mañana ya había gente entregando lista de la Unidad Popular. Había dos jóvenes en la Plaza del Entrevero. Ángeles Valparda, que está acá, le comento. Que cuando iba para la... Me fui caminando porque era a las 10 de la mañana, yo salí de acá a las 9. Sí. Y en la Plaza del Entrevero ya a las 9 de la mañana ya había dos muchachos entregando lista a la Unidad Popular Plaza del Entrevero. Del Entrevero, muy bien. Sí. Hay que agregar todas las plazas. La de hoy pedían la matriz. Por ahí no pasaste, ¿no? Por eso escuché lo de la matriz. Y dije, muy bien. La Plaza del Entrevero a las 9 de la mañana ya había gente. Y bueno, fuimos hasta el Ministerio y allí se realizó la presentación de lo que es el proyecto vinculado a la ortofotografía, que tiene que ver con lo que es la toma, sobre todo aérea, a través de drones, vinculado al mapeo del Uruguay. Jorge Franco, ingeniero agrónomo, que fue el encargado además de esta actividad, explicaba un poquito cuáles eran las razones y cuál es el fundamento por el cual se hace este tipo de trabajo. Y en el área urbana en torno de los 10 centímetros, o sea que tiene mucho más definición las imágenes. Ahí se producen lo que se llaman ortoimágenes, o sea que son más imágenes rectificadas y se ven verticales, digamos, en toda su extensión. Por lo tanto, se pueden hacer estudios y mediciones sobre esas imágenes. Lo que nosotros vamos a lanzar hoy es la producción de la cartografía relativa a las rutas nacionales y departamentales a partir de esas imágenes, ¿tá? Lo cual no significa completar todas las modificaciones que se han hecho en el último tiempo, que se han hecho doble vía, rotonda, o sea, ha habido mucha obra, ha estado este periodo produciéndose mucha infraestructura vial, lo cual cambia la cartografía. Entonces, todo eso lo tenemos que actualizar. Y ahora, ¿cuál es la utilidad? Conocer al detalle y tener la actualización al detalle del mapeo. La utilidad que tiene es lo que nosotros llamamos vectorización, quizás es un término demasiado técnico, pero es hacer ese mapa donde ahí la ruta es una línea, ¿tá? En la imagen no es una línea, sino que es una imagen, entonces no se puede trabajar sobre ese dato. O sea, lo que se crea es una línea que pasa a ser algo donde se pueden hacer análisis y construir otros mapas. O sea, nosotros, en el caso de las rutas, lo consideramos como cartografía básica, ¿tá? Donde otras instituciones o facultades o particulares o empresas trabajan con esa información y generan otro tipo de información. O sea, nosotros generamos la cartografía básica, que en el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas son las rutas nacionales y departamentales, ¿tá? Después, por ejemplo, alguien quiere hacer un mapita para venderlo en la Plaza Matriz a los turistas, bueno, usa esa cartografía y él genera un mapa y lo imprime y lo publica. ¿Qué zonas abarca del país este estudio? Todas las rutas nacionales y departamentales, porque estamos en coordinación también, o sea, con OPP, que es la encargada de apoyar a los gobiernos departamentales en el mantenimiento de rutas departamentales. Y nosotros somos los encargados de la cartografía de las rutas departamentales. O sea, que no solo tenemos jurisdicción en las rutas nacionales, sino también en las rutas departamentales. ¿Y los que quieren acceder, acceden a través de la aplicación solamente? ¿Cómo accede justamente esa persona que quiere sacar el mapita o la información? O sea, nosotros tenemos distintos servicios donde después que está... Ya tenemos una cartografía de las rutas nacionales, ¿tá? Que fue hecha con GPS en una camioneta, que nos recorrimos todas las rutas, todos los departamentos, se hizo todo ese trabajo que fue en el torno 2009. O sea, que es un dato que hoy se usa, se puede usar y se está usando y que es de buena calidad. Lo que ahora nos permite este vuelo es compatibilizar el nuevo relevamiento, primero con las cosas que se hicieron, nuevas, ¿tá? Y ajustar lo que ya teníamos. ¿Se hizo, ¿tá?, en coordinación con la Fuerza Aérea? No, esto lo hizo con la Fuerza Aérea, no sé, lo hizo la IDE que está en presidencia y que participamos todas las instituciones en la IDE. O sea, ahí está Geográfico Militar, estamos nosotros, está Catastro, está Ministerio de Vivienda, o sea, Ganadería, o sea, están todos los, Industria, o sea, están todas las instituciones del Estado que tienen manejo de información geográfica, ¿está? Y la IDE fue la que encabezó un poco ese proceso del vuelo de las imágenes de todo el país. ¿Cómo se accede? ¿La población en general de qué forma accede? Bueno, ¿cómo se accedía antes? Están los geoportales, digamos, que son la forma de visualizar. Nosotros tenemos uno, la IDE tiene otro, y ahí se puede acceder a visualizar las imágenes. Es a través de los portales de internet de cada una de estas reparticiones públicas que uno accede a la información. Tuvimos también en Torre Ejecutiva, porque un ratito después se hizo la presentación vinculada a formación docente, sobre todo a quienes van a dar esos cursos de formación docente, la búsqueda de que cada vez se acerque más al ámbito terciario. Y uno de los que estaba en la actividad fue Wilson Neto, presidente de la ANEP, que dijo: voy a hablar también del tema del financiamiento o de la educación y del despifarro que muchos en campaña están diciendo se hubo en el ámbito educativo. Desmintiendo eso, dice, a lo que le calificó, entre otras cosas, como titulares baratos. Neto indicó que no es lo mismo ganar 35 mil pesos que ganar 70 mil. Yo igual no sé cuánta gente en el ámbito de la educación está ganando 70 mil pesos. Habría que hablar con la gente de los sindicatos. Pero está, Neto dijo que se creció mucho en el salario con el dinero que se otorgó, que se crearon unos 35 mil vínculos concretamente, nuevos, muchos basados en lo que tiene que ver también a primera infancia, a niños de 3 y 4 años, y que, bueno, él rechaza eso de que se despifarró el dinero, sino que se utilizó. Vamos a escuchar lo que decía Neto sobre estas aclaraciones que quiso hacer desde el punto de vista económico, vinculado justamente a la inversión en educación. Realmente estamos escuchando elementos que nos preocupan en función de que todos trabajamos, y la educación creo que lo hace con su mayor esfuerzo, de poder comunicar avances y dificultades para la sociedad toda a través de la educación. Y voy a hacer referencia a estos dichos que hace algún tiempo escuchamos y estos días creo que se están reforzando sobre el despilfarro del dinero en la educación. Es verdad, la educación, la ANEP particularmente, sí creció presupuestalmente del orden de un 170%. Es verdad, logramos con un esfuerzo enorme estar en un aumento salarial de nuestros docentes en un valor medio del 100% del salario real. Nosotros sabemos lo que significaría hoy vivir con 35 mil pesos o lo que significa vivir con 70 mil pesos. Tenemos clara la diferencia, creo que no hay mucho que hablar en ello. Bueno, cuando uno dice que el salario real se incrementó un 100%, hoy está diciendo eso. Las posibilidades, las potencialidades que desarrolla el reconocer la formación docente, el reconocer el rol y la profesión docente, y el también estimular a nuevas generaciones que se acerquen a esta hermosa profesión que históricamente también su ingreso ha sido un elemento que poco grado de convocatoria a nivel nacional podría generar. Pero también es verdad que es una institución que creció en 38 mil vínculos laborales. ¿Y dónde están esos 38 mil nuevos vínculos laborales? Están en un aumento de 10 mil niños en 3 años, en lo que implica todo este proceso de maestros de primera infancia, de técnicos que apoyan esa tarea. Está también en el hecho de estar por encima del 100% de crecimiento de las escuelas y jardines de tiempo ampliado con distintas modalidades. Todos sabemos esos $1,300 que cada uno generamos el esfuerzo de transformar por niño una escuela común en una escuela de tiempo completo. Lo sabemos muy bien. El hecho de avanzar en esta educación primaria integral con un conjunto de talleres y áreas que claramente nos enorgullecen, el avanzar en términos de universalizar la educación física, la enseñanza de inglés en ciertos niveles, el seguir en los niveles medios y contar hoy en infraestructura con 700 edificios intervenidos nuevos o de grandes ampliaciones del 2005 a la fecha y 200 que están en cadena para poder realizarse. El hecho de contar en media con 104 centros nuevos en barrios nuevos, donde no existía la presencia de educación media, y todo lo que arrastra el funcionamiento de un centro, que creo que todos lo conocemos, 40 liceos y 64 UTUs nuevas en barrios donde no existía presencia de educación media. El hecho de generar miles y miles de grupos con un costo que ustedes saben, que es del orden de 1.800.000 pesos al año, la generación del costo de cada grupo, eso hace que en esta expansión educativa, que llega a la formación docente, a la educación terciaria en dos versiones, esa educación tecnológica que por allá por el 2000 tenía 284 alumnos y ahora va a llegar, antes de terminar el periodo, seguramente al orden de 13.000. O este incremento de formación en educación que estamos, y me corrigen, compañero, 29.000. Bueno, ya me había quedado 27.000, ya me perdí. Casi 30.000. Todo esto en una situación en la cual hemos hecho todos un gran esfuerzo, pero somos conscientes que el derecho a la educación y una educación de carácter inclusivo nos llevaba a tener que desarrollar una gran expansión en términos educativos. Neto también defendió el tema de la autoridad. Dijo que no por conversar con los sindicatos se pierde autoridad de los lineamientos políticos que tiene que darse en el ámbito de la educación. Quien plantea justamente las autoridades de la educación vinculados a lo que son los lineamientos a seguir es justamente desde el punto de vista de los directores elegidos justamente por el sistema político que ganó las elecciones. Vamos a escuchar lo que decía Neto al respecto. ¿Y qué ha tenido? Idas y vueltas, observaciones, que hemos tenido todos los actores que mirar con atención también nuevas normativas que han surgido en nuestro país en función del valor de la participación, de la escucha respetuosa de distintas visiones, pero eso de ninguna manera, que tiene que estar obligatoriamente presente, de ninguna manera condiciona la visión política, ¿sí?, que la institución tiene claramente por delante en su avance y en las distintas estrategias a construir en forma colectiva. De la dimensión y la propia resolución creo que establece todo un proceso de distintos hitos que llevaron a poder, a lograr, digamos, un producto de estas características. Eso es parte también de aprendizaje para todos los actores que muchas veces visualizan en la educación falta de autoridad porque conciben a la educación y conciben a los docentes como agentes sometidos a órdenes y no como agentes transformadores con autonomía profesional y con compromiso social y político respecto a la acción que desarrollan. Y por otro lado, lo técnico, digo, aquí hemos tenido visiones de distintos actores, el estamento claramente de asesoramiento de este consejo ha sido enfático respecto a la importancia de avanzar en cambios estructurales desde este lugar. La visión política y técnica de los técnicos que delega el Consejo de Formación en Educación para este trabajo también, así lo han manifestado, y por tanto creo que no hay ninguna duda que esta dimensión profesional y técnica ha sido respetada en todo este proceso. Ese es un aspecto, a nuestro entender, medular. Esas tres dimensiones ordenadas y equilibradas en función de la búsqueda del bien común. Y los tiempos que lleva también ese tipo de transformación y de acciones para lograr, insisto, cambios estructurales de estas características. En segundo lugar, me gustaría hacer referencia a la viabilidad de instrumentación de cambios de estas características. Porque formalmente esto está aprobado y se entiende, se estima que por marzo van a estar cerradas ciertas consecuencias que van a poner en rigor y en vigencia, digamos, este capítulo dentro del estatuto docente frente sustituyendo al actual. Después de la pausa vamos a estar escuchando a Edith Morales, que está de ministra interina de Educación y Cultura, porque María Julia Muñoz está de licencia. Recordamos que había dicho que para descansar se iba a tomar licencia a María Julia. Bueno, Edith Morales la suplió en esta actividad y habló justamente del tema de la formación docente desde el punto de vista terciario. Seguimos con la información y decíamos, Edith Morales, como ministra interina de Educación y Cultura, habló de la búsqueda de una formación docente, es decir, de aquellos que forman a los docentes, que tengan un bagaje terciario. Y para eso habló de tres elementos. La enseñanza por un lado, la investigación por el otro y la extensión. ¿Por qué la investigación? Y ella marcaba, dice, muchos me van a decir en esta reunión que ya vienen haciendo investigaciones. Sí, lo sé. Porque les ha interesado algún tema, porque lo han realizado con sus alumnos, pero acá se estructura oficialmente como parte de lo que es la currícula, la investigación. Por lo tanto, se generará contenidos, conceptos educativos. Y eso es lo que hace a una carrera terciaria, decía la ministra interina Edy Moraes. Es muy interesante y sin duda que todos los que están acá estamos compartiendo cuando lo que Ana plantea, cuando dice esta es una de las transformaciones, de este conjunto de transformaciones que los orientan hacia un horizonte deseado, pero sobre todo proyectado, que es el nivel universitario de la formación de los docentes. Y fue muy también curioso ver cómo, cuándo empezó y dónde y cómo se empezó a discutir el tiempo. Lo que pasa que los procesos no siempre somos conscientes de cuándo se inician. De repente nos vemos sumergidos en un proceso, pero no tenemos conciencia clara de cuándo fue que empezó. Ese es un rasgo de los procesos de cambio, de los procesos de transformación. Otro rasgo es que no son lineales. Hay algo de irregular en las fases de esos procesos. No son todos iguales. De repente parece que no pasa nada, que hay como un letargo, y de golpe aparece un cambio brusco. Pero no surgió de la nada. Fue resultado de ese otro que aparentaba, de ese otro momento que aparentaba como que no había ningún movimiento. Y un tercer rasgo es el ritmo. Los ritmos son distintos en cada momento, en cada fase de las transformaciones. ¿Y por qué digo todo eso de esto? Porque no importa cuándo empezó, pero sí sabemos que hace mucho tiempo. Y lo que importa también es que lo que ocurre con esta transformación es un salto cualitativo muy relevante en la transformación de la institución formadora de los docentes. Y ese cambio cualitativo tan importante resalta al cambiar el concepto de docente. El docente de formación de los docentes se está diferenciando aquí en sus funciones de los demás docentes de los otros desconcentrados. ¿Por qué aparece esto? Porque aquí, para ser docente de formación docente, hay que cumplir las tres funciones. No exclusivamente la enseñanza. Se le incorporan dos funciones más, con distinto porcentaje en el equilibrio de las tres según el grado. Pero cambiar esta concepción es parte del proceso. Asumirse como docente de un nivel terciario superior y orientado al universitario es cambio relevante en este proceso. Y aquí es esto lo que está ocurriendo. Y vendrá después un tiempo, volvemos al tiempo, que no sabemos si va a ser lento, si va a ser rápido, con qué ritmo va a ser, de que se vaya expresando esto en cada uno de los docentes. Y cuando aquí hablamos de que la investigación también pasa a ser una función y la extensión también pasa a ser una función, está cambiando a la institución formadora, está transformando a la institución formadora de docentes en una institución productora de conocimiento. Deja de ser una institución transmisora de conocimiento exclusivamente para ser productora de conocimiento. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero mirá que ya hace tiempo que estamos investigando. Ah, claro que sí, volvemos a los tiempos. Si no hiciera tiempo que estaban investigando, tampoco se hubiera llegado a esta toma de conciencia de que esto es función. No es investigo porque me parece o me encanta investigar o qué importante es que ahora, y mirá cómo me surgió esto con los alumnos. No, ahora es función. Seguimos con la información. En este caso, el diputado Mario Ayala, diputado del departamento de Artigas por el Partido Nacional, que había hecho una serie de denuncias y pedidos de soluciones en temas internacionales por el tema de las loyas francas, que compiten con el comercio de Artigas y con los free shop, el tema vinculado al aumento de los asentamientos irregulares, de la gente en situación de calle en un departamento donde no hay refugio, el tema también vinculado a lo comercial, a la intención de darle valor agregado a las ágatas y las amatistas. Bueno, lamentablemente nada de eso ha podido surgir de los pedidos y de los debates con el Poder Ejecutivo. Se reconoce que en Bella Unión se puso mucho dinero en torno al tema de Alur, pero se gestionó mal y por lo tanto no derramó en lo que más los necesitan a ese dinero. Vamos a escuchar lo que decía Ayala. Como tú decís, Artigas es el departamento más lejano a Montevideo, donde cuestan más llegar las soluciones, donde la situación social se ha venido deteriorando producto de la falta de trabajo, el fracaso en las políticas sociales. Se ve cómo se han multiplicado los asentamientos, cómo hay cada vez más gente en situación de calle, cómo los problemas de la salud no se resuelven y permanecen en una situación que realmente es muy, muy lamentable. El tema de la vivienda es otro tema que pega muy fuerte. Y bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en base a un compromiso con el departamento de Artigas, compromiso dando respuestas o planteando las respuestas a los problemas de la gente en el tema laboral, en el tema de vivienda, en el tema de salud, en el tema del desarrollo del departamento y en el tema definitiva de generar oportunidades para poder salir del estado de situación que vive la población del departamento de Artigas. Algunas actividades que ha hecho el gobierno, la búsqueda de recuperar, sobre todo dicen ellos, la zona de Bella Unión, ¿se ha notado en el ámbito social o sigue siendo bastante complejo el tema de los asentamientos y la gente viviendo en situación de calle? En Bella Unión se ha invertido una suma muy importante de dinero en el primer gobierno del Frente Amplio, en lo que es el proyecto de Alur, donde tuvo una muy mala gestión y donde lamentablemente no se pudo ver los frutos en toda su dimensión. Inclusive el gobierno no cumplió con su compromiso de plantar las 10.000 hectáreas, de llegar a las 10.000 hectáreas de caña de azúcar. Hemos tenido una zafra que estaba en su fin en este momento y que bueno, no ha generado, por supuesto, los resultados o las respuestas que necesita Bella Unión y necesita el departamento de Artigas, porque el proyecto cañero no solo da trabajo a la gente de Bella Unión, de la ciudad de Artigas van 400 cortadores de caña de azúcar. Cuando una persona va a cortar caña de azúcar es porque realmente quiere trabajar y no tiene otra oportunidad, porque debe ser de los trabajos más sacrificados que hay. Allí, reitero, hubo una inversión muy importante, pero la gestión de esa inversión fue muy mala. Hay una falta de transparencia muy importante en el proyecto este. Nosotros estamos planteando mantener, pero mejorar este proyecto con una transparencia, con una mejor gestión y dando respuestas también en otros ámbitos. En el tema de las políticas fronteras son imprescindibles poder tener una contracara de lo que han sido la política de Brasil con la instalación de las zonas francas que ya están funcionando y que, por supuesto, agrava aún más el problema de comercio de la frontera, que es un generador también de trabajo. Entonces, Bellunión se hizo una intervención muy fuerte en lo que es el barrio Las Láminas, pero enfrente a Las Láminas inmediatamente se instaló un nuevo asentamiento y a pocos metros de allí otro más, y bueno, teníamos en el año 2004 tres asentamientos en Bellunión, hoy tenemos 8 asentamientos. Esa es la realidad y es producto, reitero, del fracaso en las políticas sociales, porque en definitiva debemos reconocer que recursos, inversión en ese sentido, más que inversión, gastos, hubieron, pero mal empleados, mal aplicados, y el resultado está en la realidad. Y la realidad nos dice eso, que cada vez hay más gente viviendo en asentamientos, familias de padres jóvenes con muchos niños, y que no han encontrado respuesta en el Estado para poder vivir más dignamente, con un techo digno, con un salario, un trabajo digno. Por eso es que nosotros estamos dando esta batalla en la base de un compromiso para dar respuestas sobre estos temas que son fundamentales para cambiar la realidad. La explotación de las amatistas como desarrollo del departamento no se ha podido tampoco visualizar a mediano y largo plazo. Allí nosotros estuvimos llevando adelante un trabajo muy fuerte con los trabajadores, con los talleristas, con los artesanos, con los empresarios. Se instaló una sectorial de ágatas y amatistas, pero no hubo voluntad política para darle contenido y dar respuestas a los problemas que teníamos. Al punto que del año 2014 hasta la fecha se han perdido 800 puestos de trabajo. De las 1.300 puestos de trabajo que había en la actividad de ágatas y amatistas, se perdieron 800 puestos de trabajo por esa falta de política que el gobierno no quiso aplicar y que lamentablemente arrojó esos resultados. Es una actividad de un potencial muy importante, con una respuesta a lo que tiene que ver a la oportunidad laboral significativa, y que es un gran desafío para el departamento de Artigas poder contar con esa política de manera de reactivar esta actividad en un producto que es genuino de Artigas, pero que aparte es de los pocos productos que llegan directamente al consumidor final de China con valor agregado desde el Uruguay, y en este caso desde Artigas. Por eso es que nosotros tenemos un compromiso fuerte con esa actividad para brindarla de políticas activas y que fomenten, motiven, incentiven a, por supuesto, los empresarios, los talleristas, los artesanos, en un rubro que tiene mercados pero no tiene políticas internas. De la mano del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, volvió a aparecer el tema del puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha. Se realizó un seminario en donde se planteó este tema vinculado a la Cámara Marítima, y en ese sentido se estructuró una serie de informes que serán tomados, decía Rossi, por aquellos que ganen el próximo gobierno, sea quien sea, y también vinculado a lo comercial. No se puede desconocer, dice el ministro, que para esto se necesita el impulso del Estado, pero también del capital privado. Fue por eso, además, que el puerto de aguas profundas, el de Mujica, cuando se cayó Aratirí, no se desarrolló. Vamos a escuchar lo que decía Víctor Rossi. Que el puerto de aguas profundas en el Uruguay es un objetivo, es una meta estratégica que no pertenece a ningún gobierno, que no pertenece a nadie en especial, sino que es una visión de cómo puede desarrollarse en el país la actividad marítima, la actividad comercial vinculada al transporte marítimo, y cuáles son las opciones que tenemos por delante. La meta de los 14 metros y el funcionamiento con esas profundidades puede tener un momento en que nos pueda estar complicando nuestra participación en el mercado general. Y por lo tanto, la posibilidad de aprovechar nuestras costas oceánicas para poder desarrollar un emprendimiento que se sume al Sistema Nacional de Puertos y que de alguna manera tome la posta de continuar con el rol que históricamente ha jugado y seguirá jugando por mucho tiempo el puerto de Montevideo, es una materia que se le ha ocurrido a muchos a lo largo de los años, que se ha expresado de distinta manera, que hasta en algunos casos ha tenido el esbozo de proyectos en distintos puntos de la costa del Río de la Plata y particularmente en la costa oceánica del país, y que es un tema que creo que tiene que tenemos que tener presente. ¿Será posible concretarlo? ¿Se concretará? Y bueno, sí, creemos que sí, pero ¿cuándo? ¿Quién va a ser el gobierno de turno? ¿Quién va a ser el ministro que va a cortar la cinta? Bueno, eso depende de un conjunto de factores que no resultan ajenos a los uruguayos, pero que no podemos hoy predecir. Y si no trabajamos desde ya pensando en profundizar en esa alternativa, en esa posibilidad, corremos el riesgo que cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad, cuando se generen las condiciones que hagan posible dar este paso, concretar este paso, no estemos en condiciones de abordarlo porque no tenemos la información suficiente y necesaria. Ahí tenía la palabra entonces del ministro de Transporte, Víctor Rossi, hablando de esta situación que plantea el puerto de Aguas Profundas. En relación también a lo vinculado a lo que decíamos hoy de la presentación, en referencia también a lo que fue estas fotografías aéreas, espaciales, vinculadas al ámbito carretero, Víctor Rossi también habló en esa actividad y decía lo siguiente. Donde ese patrimonio de todos los uruguayos, que es la realidad del país, la realidad física del país, y que se expresa a través de un cúmulo de información geográfica, alguna que existe desde hace mucho tiempo y otra que se va incorporando y sumando, pueda ser utilizada de la mejor manera para el fortalecimiento, para el crecimiento y para la construcción del futuro del país. En ese año 2005, cuando a mí me pude tomar contacto con estos temas, en realidad había sueños, había ideas, pero estaban compartimentadas y a veces hasta en competencia entre los distintos actores que tenían parcelas de información o partes de la información. Y además, esa información que estaba compartimentada era una información que no llegaba a la población en general, que en realidad eran los dueños de la información, que generaba problemas para reunir la información y hasta costo el llegar a esa información. Por lo tanto, un primer esfuerzo que me parece que se han dado pasos de 7 leguas, es que el conjunto de las instituciones, institutos que a nivel de todo el Estado uruguayo son partícipes, o bien porque son los que recogen la información, los que la sistematizan, los que la estudian, o bien porque son los que aportan datos de esa información, tienen una mucho mayor interrelación. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en Labio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.